FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya finalizando el actual ciclo de Mucho Palo para que aprenda, creemos pertinentes hacer algunas precisiones de lo que ha significado este año para nosotros y, por qué no, también hacer un pequeño balance de lo que ha significado este año para nosotros de trabajo, de llevar adelante una propuesta comunicacional en un espacio como este, una radio recuperada, alternativa. Precisiones y balances que son aquellos que permiten definir permanentemente el trabajo que hacemos desde aquí y que también permiten proyectarlo hacia todas aquellas cosas que queremos construir. En primer lugar, y esto nuestros oyentes lo tendrán claro, me imagino, esto no lo planteamos como solamente un programa de radio en el cual decimos aquellas cosas que nos interesan o que nos parecen. Para nosotros el trabajo comunicacional, y esto también lo tienen claro nuestros oyentes, que no provenimos del mundo de la comunicación, sino que provenimos del mundo de la militancia, es precisamente eso. Una actividad militante más de las muchas que los que integramos este programa realizamos cotidianamente. Militancia que se desarrolla en el plano territorial, en el plano educativo, en el plano sindical, con proyecciones de poder construir, ¿por qué no?, cuando llegue el momento, cuando sea necesario, cuando la historia lo determine, una herramienta política. Política que para nosotros, desde nuestra perspectiva, no consiste en interminables ciclos de debate con militantes afines, sino que consiste en, como hemos dicho en alguna editorial, construir de manera imperativa en cada frente de masas la máxima cantidad de poder posible. Posterior a la caída del muro y a la vorágine neoliberal, muchísimos sectores militantes han creído que era necesario replantarse todo aquello que se había construido hasta ese momento e inventaron cantidad de conceptos, de categorías, impregnadas a nuestro entender por esa lógica neoliberal también, en la que ya el objetivo no era el poder, en la que ya el objetivo no era la organización. Se nos empezó a hablar de horizontalidad, se nos empezó a hablar, en nuestra opinión, de un falso igualitarismo. Se empezó a hablar de empoderarnos, conceptos que nosotros no compartimos y que también vamos a debatir desde estos micrófonos. En cuanto al balance, más allá de que algún programa haya salido más o menos prolijo, más allá de que alguna entrevista se haya podido concertar o no, nosotros planteamos, como dice la cortina de presentación de este programa, informar desde la subjetividad, por informar desde la subjetividad de aquello que le ocurre a la clase trabajadora ocupada o desocupada. Y por este micrófono creemos que hemos dado cuenta permanentemente de todas aquellas expresiones de lucha, más o menos mediatizadas, menos mediatizadas, ocultas por el sistema, pero permanentes. luchas sordas, como decía, historiando respecto a la transición de las sociedades esclavistas a las feudales, pierdo qué es. Luchas sordas, luchas invisibles, pero luchas presentes y fundamentales para construir lo que decíamos hace un instante, el máximo grado de poder posible en cada lugar en el que nosotros estemos. Por otro lado, este año también ha estado atravesado, más allá de lo que también digan los grandes medios comunicacionales, tanto oficialistas como no oficialistas, o independientes, como les gusta decirse, por gran cantidad de luchas, centradas sobre todo en la resistencia de sectores de trabajadores organizados, pero con una particularidad, no desde las grandes cúpulas de la burocracia sindical conciliadora y partidaria precisamente de la conciliación de clases, sino desde sus propias bases y sus propias comisiones internas. Luchas constantes y permanentes que tienen que ver principalmente con dos elementos, lo salarial y las condiciones de trabajo. Luchas heroicas en muchos casos, como la lucha de los petroleros en Santa Cruz, como también la lucha de los docentes santacruceños, luchas bastardeadas ayer miserablemente por la presidenta en su discurso de asunción. También hemos estado atravesados, quizás si se quiere, por una de las luchas más candentes que se va a dar, o que se está dando precisamente ya, pero todo parece apuntar a que se profundizarán, que es la lucha por la tierra. Lucha que pasa, si se quiere, por dos aspectos. El más urgente, el más inmediato, la tierra como espacio para construir un proyecto de vida por parte de cada familia trabajadora. También la tierra como espacio en el cual se produzcan los bienes necesarios para la supervivencia de estas familias, en el caso de las familias campesinas. En este sentido, la respuesta desde el poder, la respuesta desde el Estado ha sido la misma. Estas han sido las luchas más reprimidas y más perseguidas por el Estado. No es casual, precisamente, que ayer la presidenta mencionara estos conflictos que se dieron en Santa Cruz, porque si se quiere, marcaron el máximo grado de profundización de los conflictos sociales en esta etapa. Este año también ha estado atravesado por otro conflicto que es inherente a la lógica del sistema en el que vivimos. El conflicto planteado entre el Estado sobre los sectores más pauperizados de la sociedad a partir de la utilización de las fuerzas represivas del Estado. La problemática del gatillo fácil ha estado constantemente en este programa y recordamos lo que hemos dicho a lo largo de todo el ciclo. Hablar de gatillo fácil no es pensar en un policía loco al que se le escapa un tiro. Es hablar de parte del aparato represivo del Estado que en esta etapa encuentra dos formas distintas, pero íntimamente ligadas entre sí, que son la represión preventiva para con aquellos sectores, sobre todo juveniles, que potencialmente podrían llegar a organizarse y luchar por producir transformaciones sociales, y la represión selectiva dirigida hacia aquellos sectores ya organizados en los cuales comienzan a configurarse conducciones políticas que serían capaces quizás de llevar la lucha más allá del plano netamente reivindicativo. Como decía hace un instante, más allá de la prolijidad o desprolijidad de algún programa, o de la entrevista concertada o no, creo que hemos dado sobrada cuenta de todas estas cuestiones. Por lo que, desde nuestra humilde perspectiva, podemos decir que hemos cumplido con el objetivo de comunicar aquellas cosas silenciadas, vuelvo a repetir, tanto por los medios nacionales, oficiales, o por aquellos medios que les gusta autodenominarse como independientes. Decíamos, un programa de radio, desde nuestra perspectiva, es una herramienta más de lucha y tiene que apuntar no solo a comunicar, sino, ¿por qué no también?, a ser otro elemento que funcione como organizador colectivo

todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Esta es una emisión más de Mucho Palo para que Aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno, Radio Recuperada. Hoy, domingo 11 de diciembre de 2011, domingo nublado, plomizo en Moreno, domingo de Asunciones. Así que te avisamos desde aquí, porque también los medios alternativos tienen que cumplir servicios a la comunidad. Si se te ocurre tomar algún colectivo de La Perlita o si se te ocurre tomar algún remise, te va a ser bastante difícil, porque pareciera ser que vías acuerdos de campaña, electorales, afiches que aparecen y desaparecen, La Perlita tiene compromisos asumidos que debe cumplir con sus verdaderos socios, que no es más que el gobierno municipal y el Consejo Deliberante, que bueno, en todos estos años de nacionalismo popular no ha hecho más que reafirmar aquellos draconianos contratos neoliberales, como puede ser el contrato con la empresa del Trébol. Te decimos las vías de comunicación. Podés hacerlo al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y aprovecho para saludarte, Juan, que no lo había hecho. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, parece ser que ya el cronograma electoral iniciado bastante tempranamente este año, si se quiere ya desde el 1 de enero del 2011, ha llegado a su fin con la serie de asunciones que ha habido tanto el día 9 en muchas provincias y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ayer con la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta constitucional en su segundo mandato, como hoy en muchos municipios del Gran Buenos Aires y también del interior del país con los jefes comunales. Hoy tenemos una jornada en gran parte del país, particularmente acá en Moreno, la puesta en escena de todo el aparato pejotista para saludar la asunción, en el caso del distrito, de un viejo conocido de los morenenses, un hombre que acompañó a Dualde, a Menem, y que hoy es nacional y popular progresista. Parece que volvió a la fuente de su juventud, porque Mariano Hues, en cuanto a reportajes se le hace, siempre reivindica que sus inicios militantes se encuentran junto, si se quiere, a la opción por los pobres de la Iglesia Católica. Y hoy sigue optando por los pobres a la hora de recoger su caudal electoral, pero no nos vamos a meter con el tema del municipio, porque eso lo desarrollan mucho mejor los compañeros que hacen los noticieros de la radio, de lunes a viernes, tanto Recorte Informativo como Nunca es Tarde, pero sí nos vamos a meter con algunos elementos de lo que fue ayer la reasunción de Cristina Fernández como presidenta constitucional por el periodo 2011-2015. En ese sentido, ayer quienes tuvieron la oportunidad de tener cerca un medio de comunicación habrán nuevamente comprobado esta concepción de la política de espectáculo, el montaje escénico en torno a la asunción presidencial, como lo vienen haciendo hace tiempo y se lo vienen indicando. Mucho soporte tecnológico, mucha parnafernalia en términos de montaje y mucho artista que convocaron a miles de personas ahí en la plaza. Y quizás la jornada de ayer habría que dividirla, me tomo el atrevimiento yo de dividirla en dos partes. Uno podría decir, como decías vos, Juan, la escenografía, o sea, lo que ocurría en la calle, y también podría mencionarse el contenido, o sea, aquellos elementos que se desarrollaron en el discurso realizado ayer por la presidenta. Elementos discursivos, en mi opinión personal, en comparación a otros discursos de Cristina, bastante pobres, ya que dicho discurso, si se quiere, puede dividirse en dos partes. Una primera fue, y es comprensible también porque esto es política, un autoelogio permanente del repaso de su gestión, y una segunda parte en la que quizás anunciaba aquello que se viene, haciendo referencia permanentemente a algo que quizás solo podíamos entender aquellos que tenemos, en mi caso, más de 40, pero aquellos que tienen más de 35, que era el tema de utilizar todo el tiempo la sintonía fina. ¿Recuerdan aquellos viejos televisores blanco y negro que cuando uno lograba sintonizarles había un botoncito que decía sintonía fina y con eso la imagen casi nunca mejoraba, salvo mediando algún golpe en el costado del aparato? Obviamente las personas que se han criado ya con televisores colores desde su infancia, desconocen que era esto de la sintonía fina. Pero bueno, dejando este dato de color de lado, el escenario en el cual se da el acto. Notables ausencias en ambas plazas. Notables ausencias. Pueden mencionarse dos, que son centrales en el armado kirchnerista a la hora de obtener resultados electorales. En primer lugar, ausencia total de dirigentes políticos del conurbano bonaerense. No se vieron banderas prácticamente del PJ o con la clásica leyenda el nombre del cacique local conducción al lado. Y también la ausencia de lo que la liturgia peronista hasta el día de hoy sigue mencionando como la columna vertebral del movimiento. Ausencia absoluta de cualquier sector sindical organizado, ya sea de la clásica CGT, pero también ausencia notable de lo que es la CTA oficialista de Hugo Yasky. Sin duda una cuestión central en la jornada de ayer fue lo que se venía poniendo en el centro del debate instalado por Cristina Fernández de Kirchner, que era este salvataje a los capitalistas y en este sentido encorsetar, poner chaleco de fuerza a las reivindicaciones de los trabajadores organizados. Luego de las elecciones de octubre, esta línea fue visualizándose y fue marcando cuál es el rumbo, hacia dónde va esta nueva etapa de la gestión de Cristina Fernández, en el sentido de tratar de poner límites a las demandas salariales. Y esto hacía referencia permanentemente a la presidenta con el término sintonía fina. Si se quiere, un término viejo, pero novedoso para utilizar a la hora de anunciar eventuales planes de ajuste. La creatividad de la dirigencia política argentina a la hora de anunciar ajustes en cuanto a cómo se los denomina ha dado ayer una nueva muestra, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno que hace alarde de la incorporación de las nuevas tecnologías se quedó a la hora del ajuste todavía en la etapa del blanco y negro. Y para esto sería interesante escuchar un fragmento del discurso pronunciado ayer por la presidenta, en la que ejemplifica el contenido de su discurso, cuando hace referencia, ella dice a modo de ejemplo, a modo de anécdota, de lo que fue la heroica lucha de los trabajadores petroleros de Santa Cruz y también de los trabajadores docentes. Varias notas de color, lo decimos ahora, después vamos a recalcarlo más o desarrollarlo más. Cristina utiliza la misma frase que Adalberto Krieger Bacena utiliza después del cordobazo. No podía explicarse cómo los trabajadores mejor pagos de Argentina eran capaces de llevar adelante una huelga tan prolongada. Vamos a escuchar el audio y después lo analizamos. Quiero contarles una anécdota nada más, para que se entienda lo que digo, y referida a mi provincia, para que nadie se sienta aludido. Ustedes habrán recordado el prolongado conflicto docente de Santa Cruz, que además se unió a un conflicto con los trabajadores del petróleo. Curiosamente, del sector público provincial, el sector docente es uno de los salarios más altos, el salario docente más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el salario de los petroleros es uno de los más importantes junto al del sector minero. Por una huelga que se prolongó por meses y que además tuvo la toma por primera vez en la historia de Santa Cruz de sectores docentes que tomaron yacimientos petroleros, le significó al país una pérdida por día de más de 10 millones de dólares y al conflicto, durante todo el conflicto, 820 millones de dólares. Si les gusta más en pesos argentinos como a mí, 3.349 millones de pesos que perdió el Estado Nacional, el Estado Provincial y las compañías productoras. Sinceramente, el derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada, alguien me dijo, no pude corroborarlo antes de venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron, que parece ser que en la Constitución peronista de Sampaio no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no había conflicto con Perón. Acá, mira qué bien. Ay, qué bueno que está esto. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por los que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros. Con nosotros derecho de huelga hay, pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión. Me acuerdo del conflicto de los ferroviarios, pero bueno, a lo mejor no eran peronistas, qué sé yo. Me acuerdo del conflicto de los ferroviarios. Quiero decirles entonces, que en esta tarea que viene de sintonía fina con la competitividad vamos a tener que trabajar todos. Vamos a tener que trabajar todos. Parece una nueva reedición de casa al trabajo y del trabajo a casa, y no te organices, no luches, porque me estás chantajeando. Esto sin duda es un avance en lo que se viene vislumbrando durante todo el periodo kirchnerista, que es la represión a todo aquel conflicto social que se instala en la agenda política. Así sucedió con los docentes y petroleros de Santa Cruz, represión combinada, represión de las fuerzas represivas y represión parapolicial de las patotas de la UOCRA. Que fue el caso concreto de Santa Cruz. Tres cositas o cuatro cositas del discurso. En primer lugar, la utilización de la ya clásica forma liberal y neoliberal de Argentina de calcular cuánto dinero hace perder a las corporaciones. Que quede claro, Cristina ahí estaba claramente defendiendo la recaudación impositiva del Estado y las ganancias de las corporaciones privatizadas por el menemismo. ¿Cuánto dinero hace perder un día de huelga? Cálculo falaz, como la mayoría de los conceptos económicos liberales y neoliberales. Recordemos aquellos que hablan de factores de producción como si no existiesen sujetos sociales detrás de estos factores de producción, como si fuesen cosas de la naturaleza que se explican a partir de una ciencia natural más, como puede ser la biología o la química. No nos metamos en problemas epistemológicos porque excedería el marco de este análisis, pero sí precisemos lo siguiente. Cuando, por ejemplo, se realiza un paro, desde el Ministerio de Economía se calcula las pérdidas que da por aquellos bienes y servicios que no se venden ese día. Ahora, estamos hablando de petróleo. El crudo que no se vendió hoy se va a vender mañana. El crudo que no se vende hoy y el crudo que no se destila hoy provoca desabastecimiento y provoca inflación en los precios. Y esto lo hemos visto concretamente en cómo las corporaciones, escudándose detrás del legítimo derecho de huelga de los trabajadores, plantearon o utilizaron o realizaron todo este año, ¿sí?, aumentos permanentes, moderados todos ellos, pero permanentes del combustible, que han elevado el precio del combustible en lo que va del año un 40%. ¿Sí? Recordemos que la nafta super a principios de año estaba alrededor de 4 pesos y hoy está alrededor de 6 pesos. Eso por un lado. En segundo lugar, la falacia chicanesca de desconocer, ella como cuadro peronista, la historia del peronismo, de que en la Constitución del 49 no existía el derecho a huelga. De hecho, no existe el derecho a huelga en la Constitución del 49. Y aclaramos, no fue una concesión del peronismo el derecho a huelga. Fue resultado del acumulado histórico de más de medio siglo de lucha de la clase obrera argentina, como todos aquellos derechos que sí se mencionaban en el peronismo. Con ellos hay derecho a huelga, pero sería interesante que con este gobierno también existiesen todos aquellos derechos que consagraba la Constitución peronista del 49 para con los trabajadores, cosa que este gobierno no solo no ha hecho, sino que sigue profundizando constantemente las condiciones de precarización laboral, con un dato que ejemplifica cualquier cosa que querramos decir. El mayor empleador en negro en este momento es el Estado. Por último, la idea de que el trabajador organizado que sale a luchar está chantajeando tanto al gobierno como a las patronales. No, el trabajador organizado que está saliendo a luchar, lucha por sus reivindicaciones inmediatas y en la medida en la que logra mayores niveles de organización, comienza a construir una subjetividad que le empieza a permitir organizarse como clase más allá de la reivindicación, y esto es lo que le duele a gobiernos como este, que no van a tener otro mérito histórico de haber sido los que reconstituyeron la legalidad burguesa en Argentina a principios del siglo XXI. Era tan pobre que no tenía más que dinero, besos de sobre, herencia de su padre el naviero. Anfetaminas y alcohol desayuno, mis onasis. Pobre Cristina, que al fin logró quedarse en el chasis. Solo yo sé que dice la pura verdad cuando jura que toda su fortuna daría por echarse un noviete aburrido y formal, por entrar de oficial en una peluquería. Cris, Cris, Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil.

no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Seguimos con Mucho Palo para que aprenda. Si estás del otro lado, podés comunicarte con nosotros al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días a todos, disculpen la tardanza, un día complicado. Vamos a estar con más informe como lo hacemos en los tradicionales bloques. A continuación vamos a estar con el bloque de trabajadores. Informe sindical. Esta semana en el bloque sindical vamos a estar contándote algo que ya fue tratado en esta radio por los compañeros de convocatoria del programa de los jueves a la tarde. Estamos hablando del caso del movimiento de estibadores portuarios de pie. Este movimiento que se genera a partir de los trabajadores que fueron despedidos durante el menemismo, en el marco de la desestructuración y el vaciamiento, los trabajadores portuarios fueron masivamente expulsados de sus puestos de trabajo. Durante muchos años, los compañeros estuvieron intentando reorganizarse desde la base y generaron un gran movimiento que empezó a dar la batalla por conseguir una reparación histórica. Hoy vamos a estar hablando con Pancho Montiel, dirigente del Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie. Recordemos que este compañero fue uno de los principales referentes en las luchas portuarias de los 90, y en esta nueva etapa fue uno de los principales articuladores de este movimiento. Por su consecuente lucha por las características combativas de este proceso, estuvo sufriendo varios procesos de persecución. Estamos en comunicación telefónica con el compañero Pancho Montiel del Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie. Buen día, Juan, te saluda acá desde la radio. Buenos días, Juan. Bueno, ante todo nos gustaría que nos cuentes a nosotros y a la audiencia cómo nace este Movimiento de Estibadores de Pie. Bueno, la verdad que a nosotros nos había aniquilado el decreto de privatización, el 817/92. Te imaginás que en ese tiempo la topadora neoliberal era imparable, soportamos 4 años de lucha en las peores condiciones, donde le atrasamos la privatización del puerto 4 años, y hasta la salida de este decreto privatizador nosotros quedamos afuera. Yo era delegado con otros 40 compañeros y el 28 de mayo del 92 quedamos afuera. Se produjo una dispersión de toda la masa obrera y bueno, cada uno fue a rebuscársela como pudo, trabajando lo que pudo, muchos murieron en el camino. Y después de los sucesos de diciembre del 2001, nosotros nos pudimos reconstruir, ahí cambiaron las condiciones políticas. Y bueno, muchos veníamos militando lo que podíamos y pudimos reunir a los compañeros y realmente yo hice un planteo muy fuerte con respecto a la conquista que nosotros necesitábamos para salir de la tumba, para salir de la exclusión. Y entonces planteé que nosotros necesitamos un decreto de reparación histórica y que para eso nos teníamos que reunir y luchar. Y en mayo del 2005 se funda este movimiento con las distintas agrupaciones que militamos en el puerto. En el caso nuestro, el Agustín Tocco, y otras agrupaciones de otros compañeros, fundamos el movimiento para luchar por un decreto de reparación histórica que conseguimos que se firmara el 10 de octubre del 2006. El entonces presidente Kirchner, con 7.000 compañeros nosotros en la calle, dispuesto a todo, lo firmó. Tuvieron que sufrir varios embates represivos y varios golpes hacia los militantes, ¿no? Sí, nosotros, no sé si lo digo bien o corresponde lo que estoy diciendo, pero en una audiencia que nosotros tuvimos con el Poder Ejecutivo Nacional, siendo Kirchner el presidente, nosotros pusimos las cosas bien claras. Ellos dijeron que, bueno, levantaban la bandera de los derechos humanos, y nosotros decíamos en ese tiempo, y lo decimos hoy, que la violación de la fuente de trabajo de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, configuran una violación a los derechos humanos, porque a nosotros nos mandaron al hambre, como mandaron a muchísimos compañeros, y entonces planteamos que el Estado se tenía que hacer cargo de lo que había hecho un gobierno anterior, y que a nosotros nos tenían que jubilar por el máximo permitido por la ley, que era una certificación de servicio, afectación de haberes, de 4.800 pesos, y el Estado Nacional se tenía que hacer cargo. No, en realidad no, nuestro trabajo se extendió a todos los puertos del país, donde nosotros contamos con regionales en muchísimos puertos, y bueno, configuramos mal ejemplo, entonces nos metieron preso en el 2007 porque estábamos alcanzando un volumen que al gobierno no le convenía, y además nosotros teníamos plena conciencia de que toda la política, como se dio en la realidad concreta durante la década, venía condicionada por los sucesos que hicieron la agrupación izquierda, la juventud y los militantes durante el 2001. Y estoy convencido de que si no hubiera pasado esa fecha, nosotros no hubiéramos conseguido absolutamente nada. Y no solo condicionó la política, sino condicionó el accionar de todo del gobierno de Cristina, y en algunas cosas tuvieron que abrir la mano porque si hubieran seguido la política de Menem ni de la Rúa no hubieran durado 2 meses. Entonces nosotros hicimos un análisis de esta situación que se planteaba después del 2001, y tuvimos la posibilidad de poder analizar bien y bueno, de convocar a todos los compañeros. Seguro de que si logramos la unidad, la organización a través de nuestro movimiento, íbamos a tener éxito como lo tuvimos. Lo que pasa es que desde el primer día que se firmó el decreto, nosotros sufrimos todo tipo de operación de inteligencia a través de la prefectura, de la gendarmería. Bueno, esto nosotros lo tenemos probado, y realmente para rompernos, para fabricarnos causas, para infiltrar el movimiento y hacernos todo tipo de maniobras, para derrotarnos definitivamente, ya que nosotros configuramos un mal ejemplo de lo que ellos no quieren que los trabajadores pidamos. Ellos quieren que los trabajadores le pidamos limosna, y nosotros hemos trabajado y hemos luchado y nos tienen que dar lo que nos corresponde. Y ellos se pusieron a hablar mal de Menem, bueno. Y hablando mal de Menem, el 27 de septiembre del año 2005, nosotros hicimos una movilización a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y le exigimos que sacara un dictamen contra el decreto 817/92 de privatización. Y bueno, y el 27 salió el dictamen 2368, donde por primera vez un organismo del Estado dice que el decreto de privatización es una norma que está destinada a conculcar los derechos de los trabajadores por esa u otras leyes similares. Por eso es que nosotros, con ese dictamen en la mano, salimos a buscar el decreto con toda la energía que pudimos desarrollar en esos años, y no salíamos a ningún canal de televisión ni a ningún lado. Imagínate que la supuesta derecha, que supuestamente está enfrentado con esto, no iba a darnos de comer a nosotros para que los ferroviarios, para que los telefónicos y otras empresas privatizadas salieran a pedir lo mismo que pedimos nosotros. Aunque ahora todavía estamos a tiempo, que las distintas empresas privatizadas durante el menemismo, los compañeros que están en edad de jubilarse puedan pedir la jubilación como una reparación histórica, tal como lo hicimos los portuarios, los marítimos y los navales, que venimos cobrando este beneficio. Interesante el planteo que hacen ustedes, y en ese sentido innovador, esta cuestión de reparación histórica de los trabajadores que fueron violentamente arrojados fuera del sistema durante el menemismo, ¿no? Sí, porque nosotros entendemos que el entendimos en ese momento, y entendemos que es así, cuando cambian las relaciones de producción durante el menemismo y se entrega todo el patrimonio nacional, que no fue recuperado, por supuesto, seguimos con la misma ley del Código Penal del menemismo, con la ley provisional del menemismo, y bueno, ¿qué te voy a contar? Con los peajes del menemismo y con toda la basura del menemismo. Pero como ellos salieron a levantar la bandera de los derechos humanos, y bueno, nosotros dijimos, bueno, si los derechos humanos no solamente son para nuestros queridos 30.000 queridos compañeros detenidos desaparecidos que lucharon por nosotros, sino también son para nosotros. Entonces decidimos que había llegado la hora de que se haga justicia con los trabajadores, y por eso nosotros hicimos un planteo que nos pareció absolutamente correcto, de que si ellos lo puteaban a Menem, tenían que reparar el daño que Menem había hecho. Entonces, la firma del decreto fue un evento sin precedentes. El decreto es el 1409/2006, un decreto que sin duda se repetirá únicamente si los trabajadores tenemos la capacidad de unirnos y organizarnos, más allá de la diferencia pelotuda que nos plantean las organizaciones políticas, y pelear por los intereses nuestros, que son intereses comunes. Y esto, en esta circunstancia tan desgraciada, que a nosotros nos detuvieron, nos tuvieron 11 meses presos, salimos con 23 días de huelga de hambre, pero inmediatamente seguimos reclamando por los intereses de los trabajadores. Nosotros creemos firmemente, los compañeros que conformamos el movimiento Estibadores Portuario de Pie, nosotros estamos en la central de la CTA con Pablo Micheli, pero nosotros creemos que el decreto debe ser totalizador, no solamente para los portuarios, que fuimos víctimas de la privatización, sino para los compañeros ferroviarios y para todos aquellos que, trabajando en empresas y organismos de Estado, sufrieron los embates de la entrega. Y esto es lo que el gobierno no quiere, y por eso, bueno, a mí hay funcionarios que me odian profundamente, porque ellos creen que nosotros nos estamos extralimitando en el pedido que hicimos. Y nosotros no hicimos un planteo únicamente para los portuarios. Nosotros hemos hecho un planteo político, un planteo económico y un planteo ideológico con respecto a lo, al llamado neoliberalismo. Entonces nosotros creemos que los compañeros ferroviarios, telefónicos y toda la empresa del Estado se deben organizar y deben pedir que se reparen el daño que se causó en los años 90, porque el Estado todos los días dice que tiene mucha reserva de dinero, y bueno, si la tiene, que se la dé a los trabajadores que fueron las que lo juntaron. Esta es nuestra perspectiva. Ahora a nosotros nos envían a juicio, vamos a un juicio porque nos han acusado de todos los males de la tierra. El año que viene, nosotros el 22, vamos a hacer la marcha de las antorchas, con las primeras luces de la noche partiendo del obelisco hacia la Plaza de Mayo, porque no solamente que desde el punto de vista de los trabajadores, a nosotros nos deben hacer un procesamiento, sino que creemos que merecemos el reconocimiento y la gratitud de todos los trabajadores que hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo mientras nos quede un poco de vida. Pancho, muy claro el análisis que hacen ustedes desde el movimiento. Seguramente vamos a estar difundiendo esta actividad el día 22 y te agradecemos la gentileza de estar compartiendo con nosotros esta emisión de Mucho Palo para que aprenda. No, yo el agradecido soy yo, estimado compañero, y la verdad que por cada medio que nosotros podamos tener a nuestro alcance para comunicar a los trabajadores, seguramente que algún ferroviario o de otra empresa está, que a través de ustedes se comunique con nosotros, vamos a organizarnos, vamos a desarrollar organización por abajo, vamos a juntarnos, vamos a explicar, estamos dispuestos a ir donde sea, con el decreto en la mano para darle una copia a los trabajadores, para explicarles que siempre la victoria de los trabajadores es posible si hay unidad, si hay organización y también si hay lucha. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Pancho, estamos en contacto. Gracias. Conceptos clarísimos los de Pancho, ¿no? Y un poco, yo escuchando recién desde el estudio de operación atentamente la entrevista, pensaba en el tema de las continuidades y los cambios que se manifiestan en este nacionalismo popular de principio de siglo. Continuidades que tienen que ver con mantener a rajatabla los resortes fundamentales. Pancho decía, el cambio de las relaciones de producción que implicó el menemismo, estos resortes fundamentales de lo que es el ciclo de acumulación neoliberal, matizados con un discurso nacionalista, popular, vinculado sobre todo al tema de los derechos humanos. Cristina ayer decía, somos un nacionalismo popular profundamente democrático y defensor de los derechos humanos. Sonaba un poco a ironía, ¿no?, escuchando expresiones como las de Pancho. Y también pensaba en el tema de las múltiples formas de lucha y resistencia silenciadas. Y no llama la atención que Pancho dijera que la lucha de ellos, importantísima lucha que arrancó una reivindicación que, en mi opinión, genera precedentes para que otros trabajadores reclamen por esto, fue absolutamente silenciada por todos los medios comunicacionales, tanto independientes, como se autodenominan, como por aquellos hijos de la ley de comunicación de medios audiovisual. Es muy contundente, ¿no?, el desarrollo de lo que expresaba recién Pancho Montiel, y un proceso interesante para analizar. Y en perspectiva, también nos comentaba el otro día, fuera de micrófono, Pancho, esta idea de ir generando un movimiento junto a ferroviarios, junto a los trabajadores despedidos de YPF, junto a todos aquellos trabajadores que fueron liquidados por la etapa de auge neoliberal de Menem. Bien, ya estamos sobre la tanda de la hora, así que vamos a los anuncios y nos volvemos a escuchar después de los mismos. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Pitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Continuamos en Mucho Palo para que aprenda. Nos vamos ahora a una fecha bastante particular, pero en primer lugar vamos a decirte las vías de comunicaciones. Si querés transmitirnos alguna inquietud, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto con tu firma al 15-6154-0359. Bueno, en este pasaje de la lucha revolucionaria vamos a estar recordando a un viejo militante perretista. Estamos hablando de Rubén Batallet. Justamente esta semana, el 15 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Recordemos que Rubén fallecía en el 2004, justamente un 15 de diciembre. Es interesante traer la historia de este compañero que fue un viejo militante perretista. Recordemos que él se incorpora en su temprana juventud al partido, ligado al ámbito universitario, cuando el PRT no pasaba de tener algunas pequeñas células en Buenos Aires. Él toma vinculación allá por el año 66 con el PRT, con lo que era el núcleo estudiantil, que era extremadamente minúsculo en ese contexto. La figura de Batallé cobra importancia en tanto y en cuanto fue uno de los compañeros que aportaron en la lucha política contra el revisionismo, el oportunismo y el liquidacionismo, que llevaron adelante importantes dirigentes del PRT. Estamos hablando justamente de que fue el secretario general que toma el control del partido luego de la caída en combate de Santucho, Mattini, que se encarga sistemáticamente de liquidar la historia partidaria. Estamos hablando también de Amílcar Santucho, con esa experiencia perretista que fue furgón de cola del PC argentino y llevó a transitar a varios compañeros esas instancias electoralistas después del 83. Sí, en el FRAL, precisamente en el 87. Y también tenemos que reconocer que hubo compañeros que hicieron interesantes aportes, como fue el caso de Daniel De Santi, para reconstruir la historia partidaria. Hace algunas semanas atrás estuvimos tratando acá en el programa y estuvimos también presente en lo que fue la convocatoria de Nate Moreno, presentando el último libro de Daniel De Santi, que es Historias del PRTR por su protagonista. Es un aporte documental fundamental para cualquier compañero que intente acercarse a la historia reciente de nuestro país y no repetir mecánicamente conceptos traspolados y difundidos por el reformismo en todas sus variantes. Bien, en este sentido queremos compartir uno de los pocos audios, uno de los pocos testimonios que han quedado registrados de Rubén Batallé. Esto es parte de un documental que no sé si ha sido realizado o están los archivos crudos por parte del grupo Mascarocine, en el cual sí, estos relatos que vas a escuchar son parte de todo el trabajo que empezó haciendo Aldo Guettino con el grupo Mascarocine. Recuerdo allá antes del 2001, 99-2000, cuando Aldo recién estaba dando sus primeros pasos con una vieja filmadora, se realizó esa entrevista que recuperamos como importante material de archivo y hoy vamos a compartir con ustedes. A propósito de lo que vas a escuchar a continuación, es la lectura que hace Rubén de lo que fue el primer congreso del partido, el cuarto congreso en realidad, que es el primero conocido por todos. Él ahí menciona varias cosas de las que vos decías de su incorporación en su primera juventud a la organización, y también permanentemente cuando habla en este audio de lo que es el cuarto congreso del PRT y de lo que es el quinto, el audio que tenemos a continuación, queremos remarcar la claridad conceptual en las formas de organización y también, si se quiere, en el último audio, polemizar con algunos mitos en relación a lo que es el PRT y la clase trabajadora, pero no nos adelantemos y vamos a compartir el primer audio en el cual Rubén Batallé relata cómo se lleva adelante el cuarto congreso. Yendo a los principios, yo empecé a militar en el PRT en el año 66, un año después que se fundó en Tucumán. Las características que tuvo el PRT, bueno, era un proyecto de partido revolucionario, pero no desde el principio estaba todo claro, sino que de a poco se fueron mejorando algunos criterios, se fue puliendo la línea, digamos. Es un partido que seguía por el marxismo-leninismo, porque consideramos que sobre todo Lenin fue el gran hacedor de los partidos revolucionarios. Y además el PRT siempre reivindicó a fondo la figura del Che Guevara, porque ese fue nuestro comandante en toda América Latina. Incluso diría a nivel mundial, la figura del Che Guevara tiene ese alcance. Después de un par de años, yo estaba acá en Buenos Aires, lo conocí a Santucho, a fines del año 68. Ya se había dado a comienzos del año 68 el cuarto congreso, donde el PRT se desembarazó, digamos, de una minoría, una camarilla reformista, que era dirigida por un tal Nahuel Moreno, cuyo nombre verdadero era Hugo Bresano, que a su vez, para que se entienda cuál era la línea de este sector, después confluyen con Juan Carlos Coral, fundan el MAS, no, primero fundan el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, en los años 70 y pico. Participan en las elecciones del 73, tienen un magro resultado, en todo el país 75.000 votos, menos. Y en los años 80 fundan el MAS, Movimiento al Socialismo, pero siempre sobre la misma línea, una línea, digamos, de izquierda, pero de izquierda conservadora, digamos, la izquierda trucha, como diríamos hoy en día, ¿no? Una línea reformista. De ese sector, nosotros ya en el 68 ponemos en claro las diferencias, nos delimitamos y se afirma el PRT. Este congreso, el cuarto, se dio en febrero de 1968. Yo Santucho lo conocí unos meses después. Y bueno, el cuarto congreso toma la línea de llevar a la práctica las definiciones de la lucha armada. El PRT plantea la lucha por el socialismo, por eso nos reivindicamos en la figura de Marx, Lenin, el Che Guevara. Y además, la forma de lograr el socialismo es desarrollando todas las formas de lucha, huelgas, manifestaciones, y también la lucha armada. La lucha armada como forma que en algún momento va a ser la forma principal de lucha, porque lamentablemente las clases dominantes, las minorías dominantes, no hay ninguna experiencia histórica donde se haya podido derrotar a una minoría dominante por medio de, a través de un camino únicamente pacífico. Y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución con todos los medios que sean necesarios. Entonces, la lucha armada es inevitable. Aportes para polemizar respecto a las lecturas que ya desde hace varios años y también en la actualidad se hacen de las experiencias revolucionarias en Argentina de los años 70. Digo, la primera cuestión, el tema de que para el PRT-ERP la única forma de acción posible era nada más que la vía armada, queda totalmente descartado cuando se plantea que la lucha armada es una más, entre otras tantas formas de luchas, pero que inevitablemente, en el momento en el que se agudicen las contradicciones entre las clases dominantes y las clases dominadas, para poder avanzar en la verdadera construcción del poder, se hace inevitable llegar a esa instancia organizativa. Y convengamos que la utilización de la violencia armada no es más, si se quiere, que la forma suprema de acción política. Esto no definido precisamente por pensadores marxistas, sino que muchos pensadores de izquierda liberal plantean que la utilización de la violencia es la máxima forma de expresión de la acción política. Dos anécdotas para un poco ilustrar lo que era el pelado Rubén Batallé, el cura, como le pusieron los compañeros metalúrgicos en La Matanza. El compañero de este proceso del cuarto congreso lo vive un poco desde afuera, no participa activamente, teniendo en cuenta que durante la previa del 67 se encontraba haciendo el servicio militar, estaba bajo la responsabilidad del Indio Bonet, un compañero un poco más conocido dentro de la historia perretista, y en una de las anécdotas, por ahí contaba el pelado, dice el Indio, le plantea: aprovechá para aprender a tirar, aprovechá para entrenarte, que es un aporte importante el hacer el servicio militar. Y el pelado, digamos, no solo hizo eso, sino que fue más allá, fue la primera granada que tiene el ERP, se la lleva de la colimba el pelado. Y la primera acción importante que realiza en el año 68, también por la cual pierde, es decir... Sí, que fue la confiscación del banco. El banco de Escobar, con una suma para ese momento millonaria que supera... $200,000. $200,000. Un poco para comentar el contexto en el cual se realiza el cuarto congreso y cuál es la situación de Rubén respecto a esa realización del congreso. Bueno, y ahora vamos a escuchar también un audio un poco más breve que el anterior, en el cual el pelado Batallé relata las definiciones que se toman en el quinto congreso, que es el congreso en el cual el PRT decide fundar su brazo armado. Prestemos atención también para desmitificar el tema del aventurerismo que muchos sectores plantean en relación a el PRT. ¿Cuál es la relación que se plantea entre partido y su brazo armado, en este caso el ERP? Vamos al audio. El congreso del PRT, antes hablé del cuarto, ahora hablo del quinto, se hace en julio del 70, donde se funda el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. En esa ocasión se toma una serie de definiciones, se precisa la línea política del ERP, ¿cuál es, no? Porque en todo este proceso, que fue, como dije desde un principio, también de aprendizaje, algunas cosas se fueron mejorando a través del tiempo, ¿no? No solamente la experiencia operativa, digamos, militar, sino las definiciones políticas. La relación, por ejemplo, entre el Partido Revolucionario y el Ejército Revolucionario, que son dos herramientas distintas. El partido, dije, marxista-leninista de combate, con el Che Guevara como gran figura. El ejército está pensado como un ejército antiimperialista, de masas, más amplio en su composición social que el partido. Partido más estricto en la selección de sus miembros. Y dirige el partido el ejército. Pero el ejército lo que necesita justamente desarrollar es un tipo de lucha especial, que es la lucha armada, y está abierto a todos aquellos que quieran combatir con las armas en la mano al imperialismo y a los gobiernos de turno. En aquel momento eran las dictaduras militares de turno. Primero era Onganía, después Livingstone, un breve tiempo, y finalmente Lanusse. Bien, para concluir esta pequeña semblanza, si se quiere, de un combatiente revolucionario como fue Rubén Batallé, y para continuar polemizando sobre la mirada, si se quiere, sesgada, a veces malintencionada, otras, y desinformada en la mayoría de los casos, sobre esta experiencia revolucionaria en Argentina, queremos escuchar un audio, el último, en el cual Rubén Batallé habla de la relación que tiene el PRT con Agustín Tosco. Y digo esto en función también a este mito que existe, que el PRT ERP, en su aventurerismo militarista, no tiene real trabajo de inserción en la clase obrera, cuando, si se quiere, es una de las expresiones de izquierda en ese momento, que tiene más inserción, concretamente inclusive mucho más que Montoneros, que si se quiere Montoneros tiene un trabajo territorial muy importante, pero con cuadros provenientes mayoritariamente de clases medias urbanas. Y hay que destacar que, si se quiere, de las experiencias históricas de la izquierda argentina, el PRT ERP es el partido que cuenta con más proletarios en su comité central desde su fundación en adelante. Sí, recomendaría para los compañeros que le interesa un poco más esto de indagar en lo que fue la experiencia revolucionaria de los 70, a nuestro entender la máxima expresión del marxismo-leninismo en la Argentina, lean el documento Moral y Proletarización, donde está la línea del partido respecto a cuál debía ser la moral del combatiente revolucionario. Bien, vamos a escuchar lo que decía Rubén Batallé de la relación que tenía Tosco con el PRT y vamos pegaditos a la presentación del siguiente bloque. La relación de Tosco con el PRT y con Santucho fue muy intensa y Tosco llegó a avanzar mucho en sus definiciones y a ser un gran aliado del PRT, a tal punto que a partir, diría, de fines del 72, en todos los eventos de masas, en los impulsados por el PRT, en prácticamente todos hablaba Tosco y era el orador de cierre, el orador final, ¿no? También es conocido la actitud solidaria que tiene Tosco con motivo de la fuga de Rawson. Tosco estaba ahí en Rawson cuando se estaba preparando la fuga, lo invitan a participar, dice que bueno, que agradece la invitación, que no cree que le corresponda a él intentar fugarse porque a él lo tenían que sacar preso las masas, el pueblo movilizado. Pero ustedes que son guerrilleros, les deseo la mejor suerte. Y díganme qué puedo hacer mientras que ustedes se fugan. Entonces se le asigna a él una misión de colaboración en el control del penal mientras que se fugaban los compañeros, cosa que él cumple. Y a la semana, cuando se da la masacre en Trelew, la voz de Tosco se escucha, cuando se enteran los compañeros, se van enterando que había muerto 19 compañeros, se suponía que era al principio, después fueron 16 porque 3 sobrevivieron. Ahí Tosco se destaca, digamos, arengando a toda la población penal, eran la mayoría presos políticos en aquel penal. Y bueno, es un gesto inolvidable de él, ¿no? Y así es como Tosco llega a ser un gran aliado del PRT. Educación. Ya quiero hacer mi propuesta. Señor, ¿la educación es un derecho? Señor, todos los niños van al jardín. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1, tu programa de lucha. ¡Viva el arabo, señor! Y la mesa sin mantel, viva el que vuela, la calle vuela, para la boca y para. Esta semana, esta semana en el bloque Educación, vamos a estar comentándote lo que fue la presentación de dos libros en la cooperativa El IMPA. Esto se realizó el pasado día miércoles. Los libros que se presentaron fueron una compilación que tiene el nombre de Trabajadores y Educación en Argentina, de las estrategias sindicales a la acción de los movimientos sociales, que compila textos de Elizalde, Marina Ampudia, Juan Pablo Narduli, Joaquín Calvagno, entre otros son los compiladores. Y también otro de los trabajos que se presenta también es una compilación. Esto habla de movimientos sociales y educación, habla más de el presente de la Argentina y de la situación de América Latina en la educación, la experiencia de los bachilleratos populares. Y también es una compilación realizada por distintos historiadores y educadores. Bueno, estamos que están trabajando en este momento en bachilleratos populares. Estamos en comunicación telefónica con Marina Ampudia. ¿Qué tal? Buen día, Marina. Juan te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, queríamos aprovechar esta última emisión de Mucho Palo para que aprenda para que nos comentes esta interesante iniciativa que vienen desarrollando ustedes en el marco de la educación y la producción intelectual. tenemos acá frente a nosotros dos de las obras que presentaron el miércoles pasado, una de ellas Movimientos Sociales y Educación, y otra Trabajadores y Educación en la Argentina. En relación a esto, quería que nos comentes cómo surge este proyecto de trabajo respecto a la producción intelectual. Bueno, en realidad surge desde hace muchos años la necesidad de poder reflexionar sobre una práctica, sobre la acción militante, y por otra parte reflexionar sobre la articulación entre la educación y el mundo del trabajo, pero pensado siempre en términos de articulación con la militancia, ¿no?, social. En realidad los libros son la síntesis de algunas concepciones. Por un lado, esta idea de alternativizar, en el sentido de ir contra esta idea hegemónica de producir desde una perspectiva objetivada, academicista, de la realidad social. Y la idea es tener una concepción comprometida de participación de la realidad social como intérpretes en situación, ¿no?, siendo parte de un proceso. Allí los libros tienen de alguna manera ese sentido, ¿no?, la posibilidad de articular el campo de la producción científica, esos saberes académicos, con los saberes de lucha o la organización histórica, y en lo particular en esta problemática, ¿sí?, o en esta relación de los trabajadores y la educación, ¿sí?, abordado de una perspectiva, ¿no?, de las estrategias, fundamentalmente desde la resistencia a la organización de los trabajadores, es decir, desde las estrategias del mundo del trabajo en relación a la educación, ¿no? Entonces, bueno, son dos libros que tienen de alguna manera ese sentido, ¿no?, y ese espíritu que se plasma en las producciones, ¿no?, y de alguna manera también en las invitaciones y en los compañeros interlocutores también de la presentación también de estos libros, ¿no?, compañeros que son parte del mundo del trabajo organizado, ¿no?, y del campo de lo popular organizado, ¿no? La intencionalidad está pensada justamente en la posibilidad de una producción que sirva a la organización, que sirva a la movilización social. Esa es la intencionalidad, esta concepción de investigación, ¿no? El otro día te señalaba, Marina, la importante que es este trabajo que desarrollan, en tanto constituye un capital político para orientar las prácticas cotidianas y también para ir articulando a todos aquellos compañeros que hoy dispersos están transitando experiencias de lucha y organización popular. Sí, bueno, allí justamente la idea es poder articular, ¿no?, el campo de lo popular. Y articularlo en el sentido de en principio la posibilidad de la reflexión de la práctica cotidiana política, y en el sentido de también la posibilidad de reflexionarse con otros, ¿no? Sí. Me parecía interesante que nos contaras esto. Habla Sandra, ¿cómo te va? Perdón. Hola Sandra, ¿cómo estás? Me pareció un cambio de voz. Digo, ¿qué pasó? se me cambiaron los personajes. En Trabajadores y Educación en Argentina, no tuve tiempo todavía de leerlo, pero veía lo interesante de estos distintos estudios de pequeñas y de situaciones determinadas a lo largo de la historia argentina, de la relación entre fábricas y disciplinamiento, o fábricas e intentos de algunas escuelas, o escuelas rebelándose contra estos intentos fabriles. ¿Qué nos podrías como adelantar? Claro, bueno, justamente en el libro Trabajadores de Educación, allí se plantea uno de los ejes del libro, porque está organizado en dos secciones. Allí la primera sección da cuenta justamente de la relación capital, trabajo y educación, y en la segunda sección movimientos sociales y educación, ¿no? En la primera sección, a la cual seguramente estás haciendo referencia, exacto, capital, trabajo y educación, allí hay una perspectiva de análisis, que es la de enfocar el poder del trabajo por sobre el capital, ¿sí? El poder en tanto resistencia, en tanto acciones y en tanto organización. Y allí justamente se articula con la cuestión de la educación a través de las experiencias educativas, ¿no?, llevadas adelante en ámbitos fabriles, ¿no?, como forma de resistencia, ¿no? Por un lado, el capital siempre pensó, ¿sí?, en términos de cómo generar, ¿sí?, propuestas educativas para que, para justamente profundizar, garantizar el disciplinamiento social de los trabajadores. Exacto. Y desde allí, la resistencia de los trabajadores a la hora de resituar, ¿sí?, la cuestión de la educación, ¿no? Resituarla en el sentido de tomarla, ¿sí?, también para resistir, ¿no? Pensando justamente llevando adelante propuestas desde el mundo del trabajo, que permitan justamente la autovalorización de los trabajadores, ¿no? También resistiendo justamente a el capital. Pero es una, en realidad, la estrategia de la educación es una estrategia histórica del capital y también es una estrategia del mundo del trabajo como respuesta a ese disciplinamiento, ¿no? Por eso el crear las propias escuelas, el por eso llevar adelante proyectos educativos, ¿sí?, dan cuenta justamente de esas estrategias de indisciplinamiento, de insubordinación de los trabajadores en relación a el capital, ¿no? Y en esa primera parte hay un artículo muy interesante de Roberto Elizalde, justamente. Sí. Bueno, Marina, te agradecemos que hayas estado compartiendo con nosotros esta emisión de Mucho Palo para que Aprenda, y queda pendiente por ahí hacer la presentación de estos trabajos acá en el orden local para también generar el debate y que otros compañeros se puedan acercar a esta experiencia tan interesante que están transitando ustedes, compañeros. Sí, bueno, desde ya, cuenten con nosotros, ¿sí? Y para nosotros es fundamental poder encontrarnos con organizaciones que están llevando adelante propuestas educativas y que sirvan para justamente para repensar la práctica, ¿no? Seguramente. Y favorecer la movilización social. Seguramente, Marina. Muchísimas gracias por esta comunicación y que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo pa' que aprenda. Pitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.

Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cansado, pues. Tuvimos una actividad muy intensa para cuando se cumplió el año de los primeros asesinatos, ¿no? Y bueno, el 8 hicimos una actividad que empezó la mañana temprano con una obra de teatro para los chicos, radio abierta, con después a las 2 de la tarde desde el lugar que nos agarraron a tiro en la parte de arriba de la calle, hicimos un acto con número artístico, con la alegría de estar en la lucha y el compromiso de no cejar un solo instante hasta que haya justicia, no solamente en relación al tema de los asesinatos, los asesinados, sino también con el tema del reclamo de la tierra. Sí, reclamo que obviamente no se ha agotado. Bueno, por supuesto que no. Cuando salimos del parque, hubo dos preguntas que me dejaron impactado. Era si ya habíamos salido derrotados. En realidad, yo dije que dos temas, que mientras no se resolvía el tema de la vivienda, iba a seguir habiendo ocupaciones. Si hay ocupaciones a lo largo y ancho del país, no solamente por tierra para habitar, sino también por tierra para trabajar. Sí, sí, sí. En un lugar donde una patria tan grande y extensa que tenemos, donde tenemos un territorio no solamente ocupado en las Malvinas, sino en la parte continental, tenemos más de 20 millones de hectáreas en manos de grandes corporaciones extranjeras, donde expulsaron no solamente los pequeños y medianos productores con el tema del monocultivo, la sofisticación y demás, sino también sobre todo a los originarios, los verdaderos dueños de la tierra. Y cuando vienen para las urbes, bueno, directamente no pueden admitir el bloque de clase dominante que en la ciudad de Buenos Aires, donde está concentrado el poder administrativo, económico, político, judicial, inclusive los comandos de los servicios represivos y demás, no pueden admitir que haya pobres que estén viviendo en la ciudad. Y para ello, tanto para Macri como para el resto, la ciudad es un lugar donde tienen que entrar los trabajadores y los pobres prestar servicio, después irse cuanto antes. Seguro, seguro. Y cuanto más lejos mejor, porque ya del 2001 ellos aprendieron de que la gente decía que se fuera todo, y si todo el mundo sale a decir que se fueran todos, no solamente puede echarlo a de la ruta, sino a todos, aunque después se reciclen y demás. Bueno, es eso. Ahora, el tema de la tierra pasa a ser un tema central, porque vos fijate que en lo que va de menos de un año hay más de 14 muertos por el tema de la tierra, ¿no? Sí, nosotros desde el programa permanentemente planteamos, ¿no?, el tema de que, si se quiere, la lucha por la tierra es uno de los elementos de mayor conflictividad social que va a tener que enfrentar el kirchnerismo, que ya lo viene enfrentando, pero que va a tener que enfrentarlo, y también el macrismo, ¿no?, en los años venideros, porque precisamente a partir de este proceso que vos relatabas, ¿no?, de extranjerización y de sojización y de expulsión de trabajadores rurales hacia las ciudades, es una problemática que tiende a agravarse. De lo cual el indoamericano fue una expresión más, pero nosotros aquí también en Moreno tenemos constantes ocupaciones e intentos de desalojos por parte de los sectores dominantes locales. La pregunta que te quería hacer, Tano, es esta, y vos mencionabas que no fue una derrota, concepto que nosotros compartimos. A un año de esto, quizás hay dos frentes presentes todavía en la lucha, que uno es el reclamo de justicia, tanto como para con los procesados, como para con los asesinados. Recordemos que han sido procesados únicamente, se encontraban en un primer momento compañeros que son referentes dentro de lo que fue la ocupación de tierras. Y por otro lado está el reclamo no resuelto de las respuestas que tanto el gobierno nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no han dado todavía a el problema de la vivienda. ¿Cómo se encuentra esa doble situación ahora, Tano? Mira, el tema pasa lo siguiente. Primero, el tema de cuando hablo de la justicia me refiero a que no, cuando la gente se retiró o fuimos desalojados, que nosotros fuimos los últimos de tirarnos, con alrededor de 700 personas, calculá que eran 13.333, Sí, una toma masiva. Sí. Se salió porque había habido una promesa, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, de poner un peso, una parte, otro, hasta resolver el tema de la vivienda. Hasta ahora, de eso ahí, no se ha resuelto absolutamente nada. Uh-huh. Y además, como si fuera poco, tanto un gobierno como otro patea la pelota para afuera. Porque aparentemente el gobierno de la ciudad tenía que haber hecho una propuesta de vivienda que al gobierno de Nacional no le decía que era inviable. Y en realidad, si no es inviable eso, bueno, que haga una propuesta y un plan concreto el gobierno nacional. Y si no lo quieren hacer, lo hacemos nosotros. Uh-huh. Y hemos hecho vivienda a lo largo y ancho del país. En La Matanza hemos hecho vivienda en todos lados. Y ahora con el tema del Libertador, yo he estado hace 2 semanas ahí, en el Triángulo, en La Lonja y en los 40 hectáreas. Y ahí ya están prácticamente urbanizando todo. Tienen ya los lotes 17x24, limitado las calles, empiezan a abrir zanjas para el agua. Y la gente va a ir armando su propia vivienda. Entonces, nosotros tenemos experiencia en eso. Entonces, uh-huh. Si no lo quiere hacer un gobierno y otro, bueno, nosotros ponemos los planes, los arquitectos, los proyectos, y ponemos la gente que necesita la vivienda a trabajar. De esa forma se resuelve el tema. Ahora, para que tenga una idea, ellos lo que intentan es fundamentalmente parar la pelota y... para que tenga una idea, la justicia. Recién, unos días antes de que se cumpliera el año del caso indoamericano, uh-huh. el fiscal agarra, llama a indagatoria a 35 policías. 30 son de la metropolitana, sí, sí. Y 15 son de la federal. Y en concreto, para que tenga una idea, el mismo juez que le pasa eso ahí, un tal Otero, cuando estuvimos reclamando que tenía que hacer algo al respecto, dijo que los asesinos tenían que buscarlo dentro de la misma gente de la villa, que habían sido tumberas y demás, cuando está demostrado que no fue así. Es un juez no solamente que es afín a los gobiernos que están de turno, sino tiene más de 30 años como juez y ha estado actuando con la dictadura, y en la oficina de él tiene como decoración un uniforme personal y toda cosa escrita en letra gótica, lo único que le falta es tener unas luces básicas. Sí, sí, no. Entonces... entiendo que el tema de la tierra pasa a ser un tema central, no solamente para parar el tema de seguir con la distribución de la tranquilización, sino pasa a ser un tema central tanto para trabajar como para evitar. Entiendo que tiene que haber grandes multisectoriales en relación al tema de la tierra, ya sea por el problema rural y el tema urbano, y tiene que hacer... En el caso de lo rural, tiene que plantearse hacer 1 millón de chacras para resolver el tema de alimentación, no solamente nuestro, sino ir abordando el tema de la alimentación no solamente con el monocultivo. Y en el tema rural tiene que haber una reforma rural donde agarre, ponga todas las propiedades que tiene en sus manos el estado de la ciudad, que son miles y miles, para ir resolviendo el tema este acá, y tiene que haber una ley donde aquellos que tienen muchos departamentos, que lo hicieron con fines nada más de lucro y demás, y que están deshabitados, buscar la forma en que pueda ser habitado, porque el tema de la vivienda afecta no solamente a los más pobres, sino también a los menos pobres, sectores de capa media. Sí, seguro, en este momento es así. Y tiene que haber una política que tenga que ver con planes de vivienda populares, con crédito blando para sectores de capa media, que a lo mejor viven avicinados dentro de un departamento, la familia original más el hijo con su propia familia y demás. Y eso hay cientos y miles de casos en la ciudad. Y lo nuevo en la ciudad de Buenos Aires es que hasta hace unos años atrás la gente que vivía en situación de calle eran chicos de la calle y gente de 40, 45 años que quedaron excluidos del sistema laboral y además quería incluir inclusive el propio, podemos decir, núcleo familiar y que estaban en la calle. Ahora vos recorrés la ciudad de Buenos Aires y vas a encontrar familias enteras, sí, viviendo, sí, en la calle. Lo cual evidencia que este problema de la vivienda se agranda. Bueno, Tano, claro tus conceptos, claro el balance de un año de la toma del Parque Interamericano y también claro el tema de qué estrategias, digamos, en marcos de unidad los trabajadores nos tenemos que dar para, con la lucha, arrancarle al Estado y a los gobiernos de turno estas reivindicaciones. Un abrazo desde acá y un placer haber hablado contigo en esta mañana de domingo. Bueno, gracias a vos y a todos tus oyentes. Chau. Chau, hasta luego. Bueno, así pasaba Luciano Narduli, integrante de la CCC y uno de los referentes de la toma de tierras hace ya un año en el Parque Indoamericano. Lucha que todavía continúa vigente, no solo en el caso del Parque Indoamericano, no solo en Libertador General San Martín, sino también en nuestro partido Moreno. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bien, últimos minutos de la última emisión del año 2011 de Mucho Palo para que aprenda. Seguramente nos estaremos escuchando a partir del mes de marzo del 2012. Muy breve, porque nos quedan muy pocos minutos y tenemos todavía varios material para compartir. Dos mensajes, Ceci y el Topo, gracias, saludos desde acá y abrazos desde acá. Y bueno, Juan. Sí, a propósito de los 10 años de la Rebelión Popular del 19 y 20 de diciembre, va a haber una actividad convocada por el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Esto va a ser el día sábado 17. A partir de las 18 horas va a haber una charla debate. Va a estar presente el Boli Lescano del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, Luis Ibáñez de AT Moreno y Roberto Martino del MTR. La charla va a tener dos ejes. En primer lugar, a 10 años del 2001, un balance necesario. En segundo lugar, la línea de intervención y perspectivas de acumulación para la etapa. A partir de las 19:30 comienza el quinto Festival Artístico y Cultural del Bachillerato Popular. Como siempre, muestra temática, radio abierta, murga, bandas, músicos populares y el buffet con precios populares. Te recordamos, esto es en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, esto es en Moreno Sur. Sí, concretamente una actividad que llama a la reconstrucción colectiva de la memoria, una actividad que llama a la reconstrucción a partir de protagonistas concretos de esta jornada, y una actividad que se plantea claramente como una actividad de lucha. Actividad de lucha porque creemos que la memoria del 19 y 20 de diciembre del 2001, de estas jornadas, que no son solo dos jornadas, es el acumulado de una década de lucha contra las políticas neoliberales, continúa presente y continúa latente en la memoria colectiva del pueblo. Convengamos que, si bien con faltas de proyección, a veces no con los niveles de organización necesarios, esta experiencia de lucha vive constantemente en cualquier reclamo popular que se realiza en toda la geografía de Argentina. Y que por otro lado, así como decía A.P. Thompson, quizás este 19-20 ha sido la prehistoria de la historia que comenzará a escribir la clase trabajadora en la Argentina. Y también lucha por el espacio en el que esto se realiza. Un espacio recuperado con la lucha y un espacio educativo que se encuentra en proceso de reconocimiento precisamente a partir de la lucha en las calles y a partir de la lucha con el Estado. El 20 de diciembre, jornada unitaria, en primer lugar se va a hacer un acto a las 15:30 en Avenida 9 de Julio, Irigoyen, donde está la placa de nuestro compañero Carlos Petete Almirón. Seguramente vamos a estar junto a Marta, a su mamá y a su familia, y junto a un conglomerado interesante de organizaciones políticas y sociales, en un breve acto que va a ser de algún modo la previa para nosotros. Luego marcharemos, como lo hacemos todos los años, a la Plaza de Mayo, en la marcha grande que arranca a las 17 de Congreso y finaliza con un gran acto justamente en Plaza de Mayo. Bueno, entonces la cita es doble, Juan. 15:30 acto en la placa de Carlos Petete Almirón. Esto es en la 9 de julio de Irigoyen. Seguramente estaremos ahí compartiendo con su familia y con sus compañeros este homenaje a un gran compañero que fue Carlos Almirón, compañero que arrancó allá en Lanús con el Centro Popular 29 de Mayo, compañero que se planteaba firmemente la organización de la violencia revolucionaria, compañero que era responsable de autodefensa, que se tapaba la cara, agarraba un palo y se enfrentaba a la represión, y justamente en su consecuencia revolucionaria lo llevó a caer en el combate de la lucha de calles aquel 20 de diciembre del 2001. Bueno, último minuto del programa, ya dijimos, último programa de este ciclo, y para intercambiar brevemente con los compañeros, Sandra, ¿qué fue para vos hacer mucho palo para que aprenda este año? Este tipo que me da el miedo, me agarra. Sandra, sos en general víctima de incontinencia verborrágica verbal y ahora no podés decir unas breves palabras. Bueno, en realidad mucho palo es esto que se convirtió, empezamos con un proyecto determinado y se fue convirtiendo en otra cosa totalmente diferente. Vivir todos los domingos el programa es crecer todos los domingos, aprender a hacer cosas que nunca se me habían ocurrido, ni siquiera me las había planteado hacer, y es divertido. Puteo a la mañana cuando me levanto, puteo porque estoy dormida, puteo, ustedes saben que yo puteo, pero lo disfruto. La visión, la mirada, la posibilidad de hablar con los compañeros que están luchando, que están en la calle, tener ese contacto, poder darles el micrófono, poder escuchar los análisis que están haciendo, te hace mirar las luchas desde otro lugar y te plantea la posibilidad real y concreta de cómo podés repensar la estructuración y el entrecruzamiento entre las distintas luchas. Esto es lo que me llevo siempre sobre de los programas. Juan. Sí, en definitiva creo que es parte del desarrollo de una estrategia comunicacional al servicio de los trabajadores y el pueblo, del cual nosotros somos parte activa, parte militante, parte organizada. Y nos ha servido en este sentido mucho palo como organizador colectivo para ir conectándonos con diferentes expresiones de lucha, ir construyendo una articulación que trasciende lo comunicacional y que se expresa materialmente en la lucha, en la posibilidad de hacer cosas en conjunto con otros sectores que tal vez antes no hubiéramos podido coincidir. Bueno, y de eso se trata precisamente en la militancia, utilizar todas las herramientas al alcance para construir desde las bases, precisamente, política que aporte a la transformación y al cambio social en Argentina. Ya estamos escuchando de fondo los acordes de la versión de Arbolito de Mucho Palo para que Aprenda, así que esto ya indica que es el final de esta temporada. Y Sandra, cambia tu tradicional saludo por... Hasta el año próximo. Buenas vacaciones. De estrellas viene el amor, reabiertan las alas y el corazón bobo. Me pongo por los techos, repiqueteó. Cansado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. ¿Qué dice? Dicen que cuando llegue te van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue. Aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar.